Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hola, al parecer está funcionando esta cosa. Aquí estamos nosotros con mucho gusto aquí para ustedes y les dejamos aquí lo que fue este especial, lo que fue el Tri con ¿Cómo estás? Queen con Rhapsody de Bohemia, y aquí están escuchando de fondo lo que es Un lugar de Lucas. Y regresamos un momento más aquí en su programa Palitroche. Y al nacer no haya que morir. Sombra, mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Y but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Estamos de regreso en lo que es su programa Palitroche, aquí en esta 29 emisión de este programa, y con ausencia de Ángel de Ángeles, que tuvo que, bueno, tuvo, sino que se le fue la luz simplemente. Pero aquí estamos continuando toda esta transmisión y esperemos que les guste este espacio sin su compañero y, bueno, mi compañero y casi hermano, bueno, mi hermano Ángel de Ángeles, que no pudo acompañarnos hoy, pero próximamente estará él con nosotros, y así como yo estuve la semana pasada, él tampoco pudo estar, como su día de descanso, digamos. Quiero mandarle un saludo lo que es a Sebastián Moyano Vázquez, desde aquí de México hasta Chile, a Claudia, que anda de celosa. También un saludo para lo que es el Lors, que dice que hay que lavar el metal. Claro, a Enrique Ramones, un saludo para el Lors. También quiero mandarle un saludo a lo que es a quien se va integrando ahorita, a Ome Blanca Flor, un saludo para ella. Yo no la conozco personalmente, bueno, sí la he visto, pero un saludo para ella. Un saludo para mi hermanita Edith Tide Galloso, como se pone en su face. Un saludo y una felicitación para su, que fue su cumpleaños, creo que fue antier, ¿no? Ahí si me equivoco, creo que fue antier. Y unas mañanitas para Edith. Que feliz cumpleaños, que ya tienes tus 20 añotes, ya eres solo una señora. Y ahorita, para complacer un poco a lo que es a The Lords, quiero poner unas rolas, un doblete de canciones que tengo aquí, que es de algo de metal, no sé cómo, yo lo llamo como nu metal, pero esperemos que le guste. Esto es All That Remains, es un doblete que se llama la canción Undone y Forever in Your Hands. Y otro, y uno más tranquilito, pongámosle, ¿qué tal? Algo de Molotov. Pero sí, será después. Por mientras, dejamos este doblete de All That Remains y continuamos en su programa Palitroche. Venga. Like, raise me, yeah. No better choice, no sooner for you, yeah. Estamos de regreso a lo que es su programa Paritroche. Esperemos que les haya gustado este doblete de canciones, que fue All That Remains con Forever in Your Hands y Undone. Aquí estamos mandando unos saludos también para lo que es a Román. Esperemos que está escuchando, creo que sí. Dice que un saludo para la banda del gremio. ¿Sí es lo que puso eso? Sí, creo que sí puso eso. Y también otro saludo para lo que fue este a Sebastián Moyano Vázquez hasta Talca, Chile, si no me equivoco. Y un saludo para su chica ideal, que se llama Cami, no sé su apellido, pero de todos modos. Y Enrique Ramones sigue mencionando que dice que se sienta el poder de polear, pongan metal. Sugiere unas rolas, Lords, las que quieras, aquí las descargaremos para complacer a toda la gente. A los que quieran escuchar una canción en especial, pongan así en el programa, que lo que es el programa Paritroche. Búsquenos así el grupo Programa Paritroche guión Radio Cusey. Ahí búsquenos y aquí publiquen lo que qué canción quieren, alguna sugerencia, mentada de madre, lo que quieran. Y otra cosa, de que aquí nos agradecen, muy bien, gracias, ¿sabes? Es todo, Sebastián, ánimo con tu chica ideal. Continuemos con este programa, así que pongamos unas canciones. ¿Qué les parece si ponemos algo de David Bowie, Starman? Y también se me antoja poner algo que combine. ¿Qué gustaría que combine con David Bowie? Aquí los que quieran comentar algo, aquí estamos dispuestos y dispuestos. Tengo algo aquí de mi propia cosecha, que tengo ganas de poner algo de... Buscando, aquí ya nos publicaron algo. The Weight de Metallica. Esa la pondremos en un momento más. The Weight Metallica, aquí está. Solo tengo que esperarme porque tengo que descargarla. Así que, Román, no te desesperes, no os desesperéis, que mi área está muy triste. No, pero aquí estamos todavía dándole duro al chayote, como dicen por ahí. Nah, por mientras pongamos un triplete de canciones, por mientras que se descarga la de Metallica, pongamos algo para complementar David Bowie, pondremos algo de Afi, Miss Murder, esperemos que les guste, para que rompa un poquito el estilo, para que vaya mejorando. No, mejor, ¿saben qué? ¿Qué se me antoja mejor? Hace mucho que no escucho, valga la redundancia, lo que es este Men at Work. Esperemos que les guste, de Who Can Indeed Now. Y por mientras comenzamos con este doblete de canciones de Bowie con Starman y Who Can It Be Now. Y nos vemos ahorita, nos escuchamos en un momento más aquí en su programa Palitroche. Vamos.

ahí los tórtolos, como dicen por allá, los polo, ¿cómo era? Se me olvidó la palabra, es polopiar, no recuerdo, que allá es como, que aquí es como decirle que andan de novios, pero quién sabe. Bueno, quiero ponerles algo aquí de lo que es de nuestras consagradas, nuestros grupos aquí que están promocionando. Quiero poner esta canción que se llama Una Oportunidad, que es de Grial en conjunto con Venus. Es una canción muy bonita, espero que les guste. Y otra canción que iría así como que en contra, pero muy buena la canción, se llama Inmune, de Teletransportador, que los que lo conocen ya. Y otra para complementar se llama de Canela Rush, La Realidad Mejor. Ese bloque de canciones, espero que les guste, y volvemos mientras nos ponen aquí sus peticiones y regresamos con su programa Palitroche. Venga. ojos. Aún suelo preguntarme qué tanto es real. Y es que fui al final que rompieron las palabras, lo que fue mi ilusión. tras los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. ¿Habla? Hola, hola, hola. Ahí está ya. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estás siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Bueno, ya estamos de regreso aquí en lo que es su programa Paritroche y tenemos por fin alguien que me acompañe porque es muy feo estar solito aquí en el programa. Muy buenas noches, ¿qué dice mi amiga Caris? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien de nuevo con ustedes. Ya tenía mucho que no estaba con ustedes, una disculpa, pero ya de nuevo. Sí, esperando a que Ángel se vuelva, se restablezca, perdón. Sí, esperemos que Ángel vuelva porque, bueno, aunque lo dudo, ya está bien dormidote, pues como se le fue la luz, pero... A ver, ya como que tengo alguien con quien platicar, ¿cómo viste esta lluvia o esta tormenta que hubo hoy, Caris? Fíjate que, bueno, por acá para mi casa hubo muchísimo aire. O sea, si yo veía el cielo y dije, no, acá hay un tormentón aquí, ¿verdad? Pero no, te lo juro que fueron así como que dos, tres gotitas y todo se calmó. De hecho, aparte de que estuvo bastante bien porque... Sí, refresco tantito estos últimos días, estuvo el calor. No inventes, pero sí, estuvo muy muy bien para que refrescara tantito. No sé cómo haya estado para allá, para tus rumbos, ¿no? Bueno, te cuento que en mis rumbos hubo mucho, mucho, mucho, mucho aire. Hubo mucho lo que fue la lluvia. Llovía así casi, hasta me daba risa como llovía. Porque llovía poquitos y luego ¡bum! Se venía así el monzón otra vez. Se tranquilizaba y otras en monzón. Haz cuenta que iba así pausado. Pero sí, hasta me estaba riendo, hasta diciendo que, ¿de qué te ríes? Que me da risa como llueve. Luego aventó poquito granizo, luego ya no, mucho aire, ah, desastre. Pero eso sí, refrescó muy muy bien, bien rico, hasta me puse suéter sí. Ahora. Fíjate, a mí lo que me pasaba cuando estaba más chica, me encantaba cuando me agarraba la lluvia en la calle. ¿A poco no es genial? Así como que estarte mojando en la lluvia después de tanto que no ha llovido. Que de hecho, fíjate, nos tocó de mal, bueno, me tocó de mala suerte porque fue el concierto de Lady Gaga y llovió. Una tormenta así horrible, horrible. Y ya después ya no llovió. Dije, ¿qué onda? Esperando casi 8 meses el concierto para que el día que fuera lloviera. No. Pero qué suerte esa vez, ¿no? De hecho, no, ni me entero, fíjate, a pesar de que la lluvia y todo, la gente, bastante gente se quedó pues hasta el final del concierto. Ah, pues sí, ya pagaste, ya mejor quédate ahí. Y mira que no cobro 10 pesos, uh-huh. No cobro 100, 300 pesos. Pero sí, muy, muy, muy bueno. Pues sí, estuvo muy rico lo que fue esta mojadita. Aunque yo no quise mojarme porque después de mucho tiempo que no llueve, se acumula todo lo que es el smog, todo lo que es la suciedad. Y si te mojas el primer día de una temporada de lluvia, seguro te enfermas. Una infección. ¿Qué es lo que llaman la lluvia ácida, ¿no? Uh-huh. Algo así. Sí, la lluvia ácida. La lluvia ácida. Pero de todos modos, estuvo muy, muy bien que haya llovido. Porque haz de cuenta que la otra lluvia que pasó, hace como unas 4 semanas, unas 2 o 3, no me acuerdo. Ah, fue el día que yo no pude estar. ¿Recuerdas? Ah, sí, la semana pasada. Pasada o antepasada, no me acuerdo. Sí, fue la semana pasada. Sí. Haz de cuenta de que días anteriores me agarró una lluvia. Ajá. Uh-huh. Y era lluvia ácida. Y me agarró una infección horrible en la garganta, que casi se me iba al cerebro, imagínate. No, no inventes. Es que sí, aparte, uno dice, bueno, ya qué chido, ¿no? Que lleva. Pero si es así, no. La verdad es que mejor en tu casita, un cafecito, sí, relajado. Con tu amorcito. Buena música. Bueno, los que no tenemos, pues ya ni modo, ¿verdad? Apúntense, muchachos. Sarre, ya está ahí. Carismática Gómez Ochoa. ¿Qué, no te interesa un chileno? Tengo un amigo, Sebastián. Escucha la voz sexy del programa, acá dice. Chileno, a ver, Sebastián. Sí, es un chileno allá. Un amigo que conocí. Arra, ya hice la neta. A ver, un saludo, Sebastián, para acá, para la compañera Caris. Dice que, dice hola. Es bien, es muy penoso mi amigo, pero le echa ganas. No, en todo pues, ¿qué pasó? Le echa, así son. Le echa ganas. Los más penosos son los más canijos. Así empieza, ya después se suelta. Sí, está bien. Bueno, ¿alguna canción que quieras agregar aquí a cotorreo? ¡Ah! Mira, hablando de a lo que dijiste que se apuntara, ya se apuntó uno. Dice, Romanza la Tierra Rodríguez Cervantes. Rífame a mí, arre, que te conozcan, ya saben. Carismática Gómez Ochoa. Arre, cotorreo con ella. Ahí tengo todo mi itinerario de fotos. Hagamos un casting. Sí, hagamos un casting. Hablando de eso, antes de las rolas, vi una foto tuya que me dio un montón de risa. ¿Cuál? La verdad, porque hay una que parece que tienes con... ¿Conoces el rostro del Trollface? No. De una página muy famosa que está circulando por internet, que se llama ¿Cuánto Cabrón? ¿Cómo me dijiste? Se llama Trollface, búscalo así en Google, Trollface. Así como cara de troll. Ah, ok. Búscalo y te das cuenta de que vi una sonrisa así. Trollface. Y así. ¿Y si no me gusta? Tú vas, vela. Ya la vi. En serio, fue una foto que me dio risa porque estás sonriendo de esa manera. Ahí te se las. ¿A poco tan fea mi sonrisa? No, pero... Ay, no me ríes tanto, Dan. ¿Qué? No, es que te ríes de una manera bien sádica, pues me dio risa. Ahorita la publico. A ver, ahí. No, me dices qué foto. Déjame buscarla, que no me acuerdo en qué carpeta está. Porque sí me dio risa esa foto. Pero bueno, a ver una canción que quieres escuchar, Caris. no sé qué estamos escuchando ahorita, rock, estamos rockeros, estamos como un poquito de oldies y algo así bonito. Oldies, perfecto. De hecho, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo se llama la canción de Oasis que sacaron hace poco en un anuncio de Coca-Cola? Bueno. Es una canción viejísima de Oasis. No, ¿no he visto comercial, Sí, el que salen los niños así cantando y no sé si saben, chavos, alguien que nos está escuchando. Salen varios niños y salen frases y por cada persona que pone un mudo ahí se ponen 1000 tapetes de bienvenida. No sé, voy a buscar cómo se llama. Sí, cuando ve el comercial la voy a ver si la reconozco, que no me suena lo que dices, pues el comercial no lo he visto. Humo en el agua, dice Román. Muy buena canción. Bueno, para continuar esto, quiero ponerse una canción. Una cancioncita, a ver, una acá bonita. Algo de... Tengo... ¿qué te parece escuchar algo de...? ¡Ay! Tengo un montón de canciones que ni siquiera conozco aquí. Oye, hace mucho que no pongo Bumburi. Bumburi, muy bueno. Bumburi... Mira, quiero poner una canción que se llama Los Nocheros. Que se llama Roja Boca, de Los Nocheros. A ver si la puedes escuchar. Bueno... si la quieres escuchar más bien. Ok. Y una más movida que se llama What Is Love, de Hathaway. O sea, que rompa el estilo. Y ahorita buscas una canción para ti. Ok. Otra vez dices fuera de aire, a ver si cuál quieres. Arre. Ya está. Bueno, aquí estamos con Los Nocheros, Roja Boca. Es una canción ya algo viejita, pero muy buena canción. Así está con un poco de trova. Con un poco así de... digamos que es una trova clásica. Y Hathaway es un poquito como un electrónico noventero. A ver qué les parece. No se mezcla muy bien, pero hay que animar esta noche, ya que ya faltan 10 a la 1. Y comencemos con algo movidito, así como que algo más bonito, pues. Bueno, Caris, ¿algo quieras agregar? No, escuchen esto. No entendí mucho eso de lo de electrónico. ¿Cómo dijiste? Noventero. Noventero, lo vamos a escuchar. Adelante. Un poco exóticos. Bueno, comencemos con ese. Con algo ya movido, ya con un poquito más de alegría en este programa. Bueno, regresamos. de soñar. Estoy vencido de antemano. Y sin poner condiciones, feliz, derrotado, me entrego a tus manos. Loca, loca, loca, loca, loca, loca, manantial de besos. Dulces besos se desbocan y al desearte me mantienen. Esa boca está un paso a me decir te quiero. Tan bella, tan suave, sencillamente incomparable. Roja boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me esa boca está un paso de decir te quiero, está un paso de decir te quiero, está un paso de decir te quiero. vámonos, ya regresamos a ese doblete de canciones que fue Nocheros, algo tranquilón, y luego metimos algo del electrónico noventero, como ahí Sebastián dijo que era un tecno, pero la verdad no sé. Di... ¿Qué te pareció la canción, Caris? Muy buena, sí es cierto, un electrónico muy noventero. Y pues ahorita nos habían pedido una canción, tú Caris, ¿cómo se llama? De Oasis. Se llama Whatever. Ah, te digo que salió en en un anuncio de Coca-Cola, muy bueno el anuncio, por cierto. Yo creo que se la van a ubicar. Sí, en un momento más la ponemos mientras se descarga. Y también por mientras, creo que aquí nuestro queridísimo camarada Roman Dylon nos pidió una canción. ¿Cuál le ha dicho? ¿La de No me pides ser tu amigo, esa? No me pides ser tu amigo. Muy buena canción. En un momento más que se ponga meloso, lo ponemos. Pues mientras, como está un poquito animado el ambiente con esa canción de electrónico, vamos a poner algo. ¿Qué te parece escuchar? A ver si te recuerda. Dime qué recuerdas cuando escuchas esta canción. Voy a poner un doblete de canciones y nos comentas qué te recuerdan. ¿Bien? Ok. Ya está. A ver, creo que si no me equivoqué de canción, creo que esta es la que no sirve. Esta es la buena. Bueno, ahí van dos de canciones y esperemos que le... ¿Qué les trae de recuerdo estas canciones? Cuando yo estaba, creo que en la secundaria. Pero veamos, continuamos con ese programa. En un momento regresamos. Venga. Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Mami. Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa?

Bueno, estamos de regreso después de un bloque de canciones buenísimas que fue, empezamos con Así la vida de elefante, con Panteón Rococó con La Carencia, La Maldita con Pachuco, Inspector con Amargo Adiós y Amnesia. ¿Qué te pareció este bloque, Caris? Muy bueno, me recuerdo que me dijiste que de qué nos acordamos con estas canciones. De hecho, yo me acordé cuando estaba en la secundaria. Y si son así canciones, me recuerdo que si te escuchaba dos canciones eres un rebelde. Un rebelde sin causa. Así es, cuando creían que escuchar esa música ya era de satánico y de que te ibas a ir al demonio y todas esas cosas. Pero sí, todo el mundo recuerda esas canciones que te ponen bien locos y de que, eso sí es música de verdad. Sí, decían, ese marido, no, es la música que está escuchando. Pero muy buena, la verdad. Muy buenas canciones, así de que, y al fin, Cari, ya te voy a complacer con tu cancioncita de Oasis, Whatever. Y ponemos esta canción que tanto nos pidió Caris. Y así complementándola, porque se ve una canción muy tranquilita, quiero ponerle una canción de Los Enanitos Verdes, la más conocida, Lamento Boliviano. ¿Qué te parece? Muy buena. No, se escucha también de muchísimo tiempo. O sea que no, es casi con pura oldie ahorita. Sí, andamos muy noventeros. Arre. Así que pues continuemos con esto. Oasis con Whatever y Los Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Venga. All right. hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Con este doblete de canciones, con Oasis, con Whatever y Los Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Bueno, ¿qué te parecen esas canciones? ¿Tu canción que tanto pediste, Caris? Sí, por fin. Bueno, eso de Lamento Boliviano también. Mucho recuerdo por ahí. Muy bueno, por cierto. Me decías ahorita, ¿dónde? ¿Cómo ser feliz? Me dijiste que preguntó. Sebastián. Sebastián dice que le des tú, ¿cómo se dice?, consejos para poder conquistar a una mujer. A ver, cuéntale. Consejos para poder conquistar. Es que, mira, son muchos tipos de mujeres, obviamente, pero yo siento que lo más, así como que lo más efectivo es simplemente ser tú mismo. Ser tú mismo, no tratar de fingir, porque imagínate ahora de que ya está como que la cosa más centrada y todo eso. Y eres otra persona, así como que si te sacan de donde, pero simplemente ser tú, siempre mirar a los ojos, siempre es muy importante, y tratar de hacer reír a la persona, a la chava en este caso, para que se sienta, no sé, más cómoda, en armonía, vaya. Así es, bueno, en lo particular, ¿verdad? Yo comparto lo mismo. Porque la verdad sí es más confiable ser siempre uno mismo, no aparentar cosas, pues. Y aparte no apresurar tampoco las cosas. hay que dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir, nada de apresurarlas. Así de que si te gusta la chava, pues se gustan mutuamente, pues qué bonito, ¿no? Pero tampoco hay que decir de que no, quiero estar contigo tanto tiempo, arre, que se arme, nada. Todo que se dé. Todo que se dé. Dar tiempo. Dar tiempo, que se dé. Si las cosas se dan rápido, así, mutuamente, qué bonito. Si no, no importa. Tú espera. Sebastián. Que no creo que cuando se dan las cosas rápidas sea lo más efectivo. Porque me ha pasado que se pasan las cosas muy rápido y no salen bien las cosas. Bueno, contigo. En lo particular. Bueno, es que no sé también a qué le llames tú, muy rápido o muy. O a corto o a largo plazo, no sé. Muy relativa también. Sí, es muy relativo también. Depende de cómo encuentres a la persona. Exacto. O sea, ya no está contestando aquí Sebastián, a ver que si opina algo. Ah, sí, XD. Ah. Okay. Ah, sí. Ah, pero tú deja a Sebastián, o sea, no, bueno, pues no los conozco así personalmente, pero a lo que me cuenta Sebastián es que a lo que me contó de que Cami, su mejor amiga, no sé qué sea, no es por quemarla, pero su íntima amiga, eso es lo malo. A veces cuando tú quieres querer a alguien así bonito, ser su mejor amigo a veces puede ser el arma de doble filo. ¿Qué opinas tú, Caris? Pues puede, así como puede darte puntos a favor, puede ser que sea todo lo contrario. Te digo, no sé, igual, si a la chava le gustas como eres tú para otra cosa, qué chido, ¿no? Y si no, pues ni hablar, porque si fuerzas las cosas, jamás. Igual, tiempo. Es la palabra clave. Darle tiempo al tiempo. Así que, Sebastián, tú no te preocupes, esta vez puede que tengas una oportunidad. Tú sigue tratando bonito, así como un cierto interés bonito, nada de que quieras presionarla, nada. Si te das cuenta de algunos indicios, pues está bien. Tampoco no te quedes con las manos cruzadas. Hazle detalles, así cosas bonitas, pues. Nada apresurado, nada así diciendo de que te quiero ya. No, tampoco. La fuerza, no, para nada. Y como dices tú, cuando no presiona, porque también se va a sentir así como un tanto asfixiado, se puede decir. Ajá. Aparte de que uno se da cuenta cuando la persona siente lo mismo por ti o quiere lo mismo que tú, se siente, uno siente, y cuando no también lo sientes, pero pues tampoco alejarte así como que de okay, no me quieres, sale, bye. No, o sea, así como que okay, no siente lo mismo por mí, voy a quedar como amigo. Pero para eso se necesita hablar, saber escuchar a las personas. Exactamente, hay que saber hablar. Otra cosa de que no hay que ser groseros tampoco, ni ser vulgares. Exacto. Y más que nada las mujeres, ¿verdad? Ay, me digas por qué. No, en serio. Me ha tocado ver chavas que no, en mente tienen un repertorio que dices, o sea, ¿de dónde te sacan tanto? Y se ve mal, la verdad, una chava así se ve mal. No sé si a los hombres así les llama la atención, a lo mejor unos sí, a otros no. Pero yo siento, en lo particular, que a la mayoría de los hombres no les gusta una chava así. Exactamente. ¿Alguna vez de que crees de que... A mi experiencia, te lo digo exactamente por experiencia, haz de cuenta que estás platicando con un vato. Exacto. Así de que nomás porque tiene, dicen que tiene cuerpo de mujer, crees que es mujer, pero parece que habla como vato. Exacto. Que también no por ser hombre tienes que decir groserías. Exacto. O sea, también que sí, a lo mejor se ve un poco más mal en una mujer que en un hombre, pues obviamente sí. Pero también en un hombre se ve mal, o sea, no tanto como una mujer, pero se ve mal. Aparte de que las mujeres siempre tenemos que ser así como que ese lado más más cariñoso, más frágil. Entonces, demostrar tu lado humano, más que nada. Exactamente. Porque en un momento un hombre siempre tiende a ser frío, a ser calculador, pero cuando llega una persona a tocar del corazón, haz de cuenta que toda tu maldad desaparece. Exacto. Te cambia todo. Sí, o sea, te lo digo por experiencia, porque yo decía, yo era bien grosero antes. Hace 2 meses yo era bien grosero, o sea, no dejaba, cada palabra decía una grosería. Pero ya ahora ya, no, la grosería que digo, lo único que es güey, nada más. Fíjate, me he tocado ver a chavas que entre ellas, así entre mujeres, se hablan muy feo, o sea, así como que... No, o sea, lo que te digo, una noche se ve bastante, bastante mal que decir groserías. Así que, chicas, sean un poquito más coquetas, pero no digan groserías. Dense a respetar también. Sí. Porque ya encuentras a cada chava que sale más maníaca que un pro, que un hombre también. Y sí, de pronto hay chavas muy, muy aventadas también. Que hasta hacen sentir al hombre violado. Que yo siento que a veces también es así como que no las toman tanto en serio, porque siento que pierde así como que el sentido de... o que le evitan el trabajo al hombre, le quitan trabajo al hombre, sino de cortejar a la mujer. Ajá, la conquista. Y dicen, bueno, pues lo conseguí fácil, pues fácil se va. Ajá. Entonces así como que hay que hacerse un poquito lo difícil, como que, y créeme que valorar más las cosas. No es imposible, difícil tal vez, pero el que persevera alcanza, recuerda. Así es, Sebastián, escucha las sabias palabras de Caris, de Carismática Ochoa. Dice, cuando eso es lo que mejor hago es escucharla. Sí, también es muy bueno escuchar a esa persona, pero... Eso caerá que sea su mejor amigo y no te verá como alguien más. En la opinión de algunas personas también es muy común. Así como Román nos comenta de que dice, él dice, yo digo que si quieres andar con alguien, no es recomendable ser su mejor amigo. Es como un callejón sin salida. Y se apoya al Dan, o sea, no la presiones, o sea, escucha. Escucha sus problemas, sé su amigo. Pero no te metas tanto en su vida que terminará siendo su mejor amiga, ya casi. Exacto. Sabes, también es saber manejar la situación. Saber manejar, o sea, a qué tal grado de su amigo. Igual también, como tú dices, hablarlo con ella. O sea, igual tampoco soltársela así de repente. ¿Sabes qué es que? Así, no. O sea, poco a poco... No, es como, y sí es cierto, la verdad, sí, el apoyo a Román, que es un callejón sin salida, pero hasta cierto punto, vaya. Así es. Yo digo de que cuando quieras, cuando sean pareja, ahí sí sé su mejor amigo. Siempre, exacto. Siempre escúchala, siempre sé disponible para ella. Nunca la deje sola, o sea... Eso, ahí ella aprenderá a apreciar todo lo que tú haces por ella, o sea, valga la redundancia. O sea, siempre cuando seas pareja, entrega tu amistad total, o sea, entrega todo, toda tu amistad. Para que sepa que tiene alguien en quien confiar por si ocupa a alguien, no sé. Exacto, yo siento, Dan, que una relación parte de la comunicación. Exacto. Y de la confianza. Y de la confianza, exacto. Yo siento que de ahí parten muchas cosas. O sea, si en una relación hay comunicación, hay confianza. Vaya, hay amor, vaya, se puede. Uh-huh. En pocas palabras. Entonces es eso, comunicación. Igual, aunque con tus amigos, con tu familia. La comunicación es así como que la base de todo. Así como de que pueden existir celos, pero tampoco no hay celos apresionantes, que son los que te llegan a molestar. Hay celos bonitos de que digan de que no me gusta que andes con esa. Digo, ¿por qué? Porque es guarra, arre. O sea, ese tipo de... Sí, y esos celos son muy bonitos porque se demuestra el interés por la persona. Sí. Ay, pero, hay unos sí celos de que dicen de que, ay, Bonnie, o sea, pues, te hace sentir querido, pues, y apreciado. Sí, sí. Y de que tiene miedo de perderte. Más que nada que interesas a la persona. Ajá. Porque hay unos celos que dicen de que, ¿por qué habla esa guarra? Así que empieza con ataques. Eso ya sí, son celos feos. Sí, espérate. Sí, sí. Así que hay cada tipo de celos que dices, ay Dios. Como a mí me sucedió un tipo de celos de que eran de que... me encontré una amiga en el cusije, que no veía desde el semestre pasado. Dije, ah, hola, ¿cómo estás? Y cómo de todo, ¿cómo te ha ido? Y esta la que era entonces mi chava, me dejó de hablar. Dije, ah, caray, ¿sobra qué hice o qué? Y así todas las semanas y todo de que... No, es que... porque la saluda, quién sabe que tiene, es mi amiga, es mi camarada de carrera. Y empieza así a hacer los celos así, enfadosos, así, ay no, que te llegan a presionar, pues. Sí, ¿quién te sientes a gusto? Otra cosa que también, bueno, igual muy relativa a mi opinión, sería que en el momento de que la persona te empieza a prohibir cosas, por ejemplo, no sé, en tu caso, no sé si te haya prohibido esta chava hablarle a la otra chava que saludaste. ¿Te lo prohibió en algún momento? Sí, o que decide que no, que lo des a esa porque me cae mal, o no sé, o sea, nada que... Yo siento que ese momento en donde dices, no, sabes que esto ya no va bien, el momento en que te empiezas a prohibir cosas. Ajá. Porque dices, bueno, si tú me conociste así, ¿por qué me estás prohibiendo? ¿Vale? O sea, tú me aceptaste desde un principio como era, si no me prohibas algo que tú sabes que yo soy, eso no sé, si eres muy sociable, o sea, tú sabes que yo soy muy sociable y no voy a estar platicando con chavos, no me vas a prohibir algo que tú me conociste. Pero también te darás cuenta de que hay unas prohibiciones que también son buenas, digamos de que la persona es, no sé, muy grosera o muy agresiva, que te diga de que no quiero que seas así. Ah, no, sí, pero claro. Sabes que es por tu bien y ya, pues lo correspondes. Claro, si tú sabes que es por tu bien, uh-huh, adelante, hasta te va a beneficiar. Y con gusto lo haces. Exacto. Pero también depende mucho de lo que sea, como sea la pareja. Que le gusten las cosas agresivas, pues, algunos no. Por eso es bueno conocer a la persona. Exacto. Igual. Tiempo, conocer a la persona, que te gusta, que no te gusta. Lo que comparten juntos y todo. ¿Sí? Hacer más mínimo detalle es importante, así que Sebastián, no te agüites, esto es por tu bien. Y échale ganas. Exacto. Como te digo, imposible, nunca. Difícil, tal vez, pero el que persevera alcanza. Así es que tú, para adelante. Bueno, para cerrar este bloque de recomendaciones, hay que poner unas cancionitas para continuar este tema. Quiero poner una canción de Tranzas, ¿lo conoces, Caris? Sí, lo conozco. Se me antoja poner la de Morí. Oh, muy bonita canción. Sí, esa canción como me encanta. Igual, viejísima, ¿eh? Viejísima, o sea, lo por las canciones viejísimas. Sí, oí. Ellos son ya Domingo Oldies. Sí, Domingo Oldies. Ah, va a ser nuevo estilo. En sí, claro. Va a ser un día de... no sé, luego lo organizamos, ¿cómo va a ser? De que... ¿un día Oldies? Hace un día Oldies y un sábado Oldies y un sábado de puro melancólico. Sí, esa parte como me gusta. Ajá. A buscar otras canciones que tengo aquí, oldies, a ver. ¿Alguna oldie que quieras poner, Caris? ¿Qué? ¿Alguna oldie? Pues es que son tantas. Okay. Digo, pero una de... de hecho, obviamente la he escuchado mucho, se llama de Gianluca. Oh. Estoy entre tus dedos. Ah, hermosa canción. Muy buena canción, de hecho, fue su único hit de este grupo, era grupo, no sé si era un chavo solamente. Fue su único hit, pero la verdad muy bueno.

música y pasión. Y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa acá. Esto es la noche y de la noche son las cosas. Estamos aquí de regreso después de una super interrumpida de aquí del señor XP Light, sobre todo. Y ya estamos aquí con Caris otra vez. Caris, disculpa por haberte colgado sin querer. Bueno, yo no te colgué, sino aquí mi compu que se echó a perder tan pronto. Sí, me sentí excluida por el momento. No te preocupes. Bueno, aquí ya estamos de regreso para que presentes tus canciones. Ya estamos. Caris, otra vez. Caris, disculpa por haberte colgado sin querer. Caris. Caris, ¿estás ahí? Ya, me escucho. No, perdón, es que se me juntaron el reproductor, perdón. No te escuchaba. Bueno, te repetía de que las canciones que quieras, que nos quisiste presentar, aparte el saludo para, ya sabes, a Yasmín Luna. Sí, es cierto, un saludote muy especial a Yasmín Luna, de parte de Sebastián. Un saludote por ahí. Y les damos un beso. Pero bueno, aquí ya presenta las canciones que aquí, ¿tú cuál querías, Caris? Afuera, esta canción de Caifanes, muy muy buena. La fuera de Caifanes, de hecho,

a todos aquellos que prefieran los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas. Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás. A un amigo tu dicha le haría feliz aunque esta te llevara lejos y te fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar. No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Y esta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Ah, na, na, na. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta. Para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Sé que siempre fui el contigo que tuviste a cada instante de tu vida. Alguien que lo daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad. Siempre tuviste este cómplice que vino sin querer necesitarás. Porque concebí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar. No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas. No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas. Na, na, na. Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no pude escucharte. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar. Na, ra, ra, ra, ra. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar. Siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol.

Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo cara a cara. Si te encuentro solas vuelvo a creer en Dios. Es que me mata tu ausencia y haberte querido tanto, porque el recuerdo no es real. Estemos juntos otra vez. Tiempo arrasa, secuestrando mi pudor. Cobro confianza y te dirijo unas palabras. Caigo al abismo que el presente nos depara. Y febril en la caída, pregunto qué nos pasó. Es que me mata tu ausencia. Tanto, porque el recuerdo no es real. Y estemos juntos otra vez. Caris, hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso aquí en el Palitroche. Estaba viendo esta canción, está Mario, para Raulito, que ya nos está sintonizando, que ahorita le voy a estar pegando más esta canción. Yo me digo por acá, viene de la fiesta, entonces se nos está escuchando mejor. Y bueno, canciones de Cuca para Yasmin Luna. Ya estamos viendo eso, estamos bajando unas cancioncitas para complacerlos. Matamantes, muy muy buena, muy muy buena canción. Y bueno, mándenos lo que gusten escuchar aquí, nosotros los ponemos. Ya ahorita, casi ya en la recta final de esto que es Palitroche. ¿Listo, Matamantes? Listo, gente, aquí tenemos la que es Mátame Antes, para los que la pidieron. Caris, preséntala. Esto es Mátame Antes, para Caro de la Peña. Espero y les guste. Venga. Miedo de su contenido. ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de nuevo. Un saludo para mi, mi queridísimo primo Edgar. Él me, así me dijo que lo saludara. A ver si me puedes poner por ahí la canción de Hombre Lobo en París. Así es, les pondré la de Hombre Lobo en París, pero le pondré la versión original, la de La Unión. A ver si no se agüita. Ok. No se agüita. Sí, no entiendo. Él me dijo que te dijera el mame, pues yo le digo el mame. Bueno, gente, en un momento más tendremos las canciones de La Lupita de Contrabando y Traición, también la de Cuca, Alcohol y Rock and Roll. No se alegresen, ya me lo salen. Ya me lo salen calientitas. Mientras esperamos, hay que ponerle, no sé, a ver, algo para que no rompa el estilo. Ah, perdón, algo que no rompa el estilo. Vamos a buscar algo acá bonito. Vamos a poner Lady Gaga. Nada, no es cierto. Por mientras voy a poner una canción de Duke and Do en algún lugar, por mientras. ¿Les parece? Ok. Ah, por mientras. Bueno, te regresamos mientras descargan las canciones. Duke and Do en algún lugar. Venga. Yeah.

Bueno, gente, ya son las 3:02 de la mañana del domingo 13 de junio. Uy, ya mero. 13 de junio. Sí, la verdad. Ya salimos de vacaciones, lo que somos de la escuela, ya estamos descansando, así que este programa llegó a su fin y queremos agradecer a toda la gente que se quedó con nosotros. Te agradezco a ti, Carismática, muchas gracias por acompañarme, la verdad te agradezco mucho. No, de qué, un gusto estar con ustedes y gracias a los que vinieron al grupo. Sí, quiero agradecer a Edgar Rodríguez, a Adrián Armando Pereda Navarro, agradecer a quien más, a Román, que también nos siguió todo el rato. Agradecer también a quien más estuvo, a Sebastián, muchas gracias Sebastián, que también nos agregó otra personita, a Jazmín Luna, Carlos de la Peña, quién más, a Edith, a Raúl, a Carismática, eres tú, perdón, eres tú, bueno, a todos que nos acompañaron en estas 4 horas. Les agradezco con mucho lo que sea. Pero ya, para despedirnos, vamos a poner ya un bloque de canciones ya para terminar este programa número 29 ya. Imagínense, ya para el 30. ¿Cómo ves? Fiesta. Debería ser. Sí, oye. Pero sí, ya para terminar vamos a poner algo. ¿Cómo que qué se te antoja poner ya para terminar? Algo como que igual reventadón. No sé si tengas por ahí una canción de Los Auténticos, se llama La Guitarra. No, pero aquí ya sabes, YouTube todo lo tiene. La Guitarra, igual así como que del estilo que tenemos ahorita. Muchas gracias a todos los que nos siguen. La Guitarra, ¿verdad? Que tengan un muy feliz domingo, descansen. Tú no, ya vienen las vacaciones, así es que no nos preocupamos. Aprovechen. Sí. Bueno, ya para despedirnos, quiero decirles que un saludo a todos, gracias por todo. Un saludo muy especial y con todo mi corazón para Livni de la Rosa, que ya se me quedó dormida muy temprano, pero muy temprano. Pero bueno, está bien, tiene que descansar. Bueno, aquí ya les dejamos unas cancioncitas que tenemos aquí, que siempre me dejan un encargo para ti, Caris, que se me olvidó hoy, pero te lo voy a poner. Ay, vas a... no te agüites. Sí, sí. Un saludo también a Ángel, que no puede estar con nosotros. Sí, yo creo que nos va a escuchar en la... Sí, en el podcast. Debe escucharnos, él se encarga de subir los programas. Okay. Un saludote para él. Un saludote todo. Y bueno, voy a poner algo para que siga así todo en español. Déjame, que se me perdió la mugre canción. No te desesperes. A ver, no me parece. Aquí está. Aquí está esta. Luego se va, ya está descargándose la tuya. Y ya para despedirnos, agradecer ya a todos y gracias por desvelarse con nosotros. Buenas noches y con esto vamos por terminado el programa número 29. ¿Algo para terminar, Caris? No, pues igual, muchas gracias, buenas noches. Muy, muy buen domingo. Descansen. Besos a todos. Así es, bueno, terminamos con este paquete de canciones y nos vemos el próximo sábado igual a las 11 de la noche por cusinetwork.net y también nos pueden seguir por programaparitroche.blogspot.com y aquí estamos todos, aquí su servidor, y tengan buenos días. Hasta la próxima. corazón. He escrito más canciones desde que no estás. No cabe duda que la infelicidad hace que el corazón te dicte lo que siente. Tenía razón. Tú eras el día y yo la noche que nada más se hallaban en la madrugada para amar. Somos distintos, tú el azúcar, yo la sal. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar de mar. Tenías razón, me sale más barato salir a cenar, pero me gasto hoy lo doble en despistar. Con otros labios esta pinche soledad. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar entre un ave y un caballito de mar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tenía razón, y aunque me duela hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar entre un ave y un caballito de solución en una época difícil de mi vida.